13 minutos restan para la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más apuntes todavía, completar la información en definitiva sobre la actualidad local. Escuchamos ya por ahí, era la voz de José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, con el que vamos a conversar para completar lo que es la información que ya les ofrecíamos a través de las barras oficiales este año en la Choriza de esta edición del Carnaval. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya decimos que hemos conversado anteriormente con integrantes de los distintos colectivos que protagonizan las barras oficiales. Si te parece, vamos por ahí, por completar la información en cuanto a número de barras, por tanto, oficiales, van a ser tres. Sí, tenemos la barra clásica del Carril, que la Asociación del Carril se encarga todos los años de explotarlo, y en la plaza del 28 de febrero. Y después pues tenemos las dos asociaciones que este año pues han solicitado la explotación de las barras, como son Adifica y Zarpita. Son dos asociaciones que se encuentran ahora mismo en un auge bastante grande, que no paran nada más que de trabajar en sus asociaciones. Y nada, desearle pues toda la suerte que puedan tener para que así recauden la mayor cantidad posible de dinero y lo destinen a sus asociaciones que mucha falta le hace. Comentaban además, ¿no?, ese esfuerzo que van a realizar precisamente con ese objetivo para poder desarrollar toda esa iniciativa a lo largo del año. Aparte de estas tres barras oficiales, ¿otras barras que nos podamos encontrar en la zona del casco antiguo mañana? Pues me imagino que serán, creo que tendrá los bares de allí de la zona, en este caso el bar de las Cuatro Esquinas, el bar de allí de San Juan, que es el Maruán, si no me equivoco, y después pues ya es lo que es la zona de la plaza del Ayuntamiento, la barra también que pone todos los años lo que es el bar Carril, la Peña Flamenca. Los barrios del barrio pues son los que estarán todos ubicados, han pedido su correspondiente licencia y desde el Ayuntamiento pues le habrán dicho las cosas a cumplir y como te he dicho, esperemos que sea un día bastante bueno, que sea como hoy, soleado, que disfrutemos de un gran pregón y después pues de nuestra correspondiente choriza que tiene una tradición pues inmejorable. Así que, por tanto, otras cinco barras que tenemos que sumar, en este caso, esa autorización a los bares, establecimientos habituales en la zona, ¿no? Sí, como todos los años, nos basamos en el criterio de ahora 8 o 10 años, no me acuerdo la época en la que desde el ayuntamiento, pues, claro, la explotación que tiene la zona, pues necesitamos para el mayor número de personas poderlos atender, pues ellos explotan su correspondiente negocio y, como bien hemos dicho, pues que tengan toda la suerte, que es una fiesta del casco histórico y que también puedan sentirse beneficiados de dicha fiesta. José Manuel, otra serie de infraestructuras que se añaden a lo que es la organización de estas fiestas, escenarios, por ejemplo, también los inodoros públicos, esos portátiles, ¿qué podemos comentar al respecto? Pues, si te digo la verdad, creo que inodoros, pues me parece que son dos en el Carril. En la zona de entre Cristóbal de las Cuatro Esquinas y el San Juan hay dos más uno de discapacitados, un callejón de Aluenga, dos callejón del Santo, uno en la Plaza Alcolilla, uno en Fuentezuela. Yo creo que estos son todos los que estamos hablando, que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, creo recordar, son los que teníamos en los distintos planos de ubicación para que así el ubriqueño tenga posibilidad de utilizarlo y no tenga que hacerlos en zonas que no son totalmente correctas ni debidas. Y sobre la otra pregunta que me has dicho, aparte de escenarios, por ejemplo, escenario, pues todo el que lo haya solicitado en las barras oficiales, lógicamente, intentaremos siempre que se pueda ubicar dicho escenario para que las distintas agrupaciones puedan cantar en la zona que en este caso pues se encuentra a la vera del San Antonio, pues en la misma cuesta que donde otros años vienen realizando sus funciones las agrupaciones, y los bares, pues que siempre y cuando haya espacio y lo hayan solicitado, pues desde el ayuntamiento, pues un módulo de escenario se le coloca para que sí sea el mejor visualización y se pueda escuchar mejor las coplas de todos los grupos carnavaleros. Y en otros años hemos también destacado la presencia de una ambulancia, equipo sanitario, no sé si continúa también este año. Pues sí, también tenemos una ambulancia que se pone allí en la misma puerta de San Juan, en el centro de la historia de Ubrilla, y tendremos la correspondiente ambulancia, tendremos tanto técnico como médico, creo que un médico está también con un equipo de movilidad para poderse desplazar andando por toda la zona del casco antiguo. También tendremos lo que es lo correspondiente el parque de bomberos que nos desplaza hasta lo que es el casco histórico, su correspondiente unidad móvil, como en este caso pues un coche de bomberos de dimensiones pequeñas por si hay que utilizarlo. policía local, que hay cortada al tráfico. Creo recordar que desde las 12 del mediodía, ya desde por la mañana, lógicamente, el acceso no se podrá permitir, pero lo que es la zona desde la plaza de Colón hacia arriba, creo que hasta las 12, una vez que pase el pregón, ya se da acceso para que puedan llegar hacia la calle Botica, pero más o menos después de la Junta de Seguridad está todo totalmente controlado y lo único que esperemos es que salga todo lo bien que se pueda y que todos los ubriqueños y las personas que nos acompañen de toda la comarca pues pasen el día grande de carnaval en Ubrique, que es el Día de las Chorizas. Pues ese apunte que realizabas también te iba a preguntar por él, relativo a tráfico, aunque no sea de tus competencias, pero en cualquier caso, como nos comentas, la vía principal, ¿no? Lo que sería la calle Real, desde la Plaza Colón, ese corte desde las 12 del mediodía y hasta que finalice el pregón, y el resto de calles afectadas, evidentemente, del casco antiguo, desde primera hora de la mañana. Sí, me imagino que desde las 8 de la mañana estarán ya con el dispositivo de montaje, como pueden ser las barras y los distintos módulos, y creo que el horario es 11:30 desalojo y desmontaje de las barras para que a partir de las 12 de la noche pueda haber el tráfico ya lo que es en la zona alta, lo que es en el casco antiguo. Sabemos que siempre se retrasa un poco más debido a la cantidad de personas que hay allí, que ya eso se encarga con el buen saber y hacer lo que es la policía local. Y lo que bien has dicho, desde la Plaza Colón pues se corta el tráfico al acceso de la Plaza del Ayuntamiento por la aglomeración de personas en el pregón, y una vez que concluya el pregón pues das acceso hasta la misma Plaza del Ayuntamiento y ya tiene el giro hacia la derecha, hacia la calle Botica, y para que así puedas tener la parte baja de casco antiguo también para poder utilizar los vehículos. Y en la zona de acceso al recorrido, lo que es desde, para que me entienda, para llegar a San Juan, pues eso está recortado hasta lo que es ese abra el paso hacia arriba, lo que es el casco antiguo, que posiblemente puede ser 12, 12 y media, una, ya dependiendo de que la policía más o menos de la vía libre. Pues eso te iba a preguntar también, el horario oficial, entre comillas, esto es relativo, pero bueno, sobre la Chorizá, ¿cuál sería? El horario en sí, lo que es todas las barras oficiales y demás, pues hablamos desde que por la mañana, una vez que queden vía libre, que empezarán sobre las 12 a funcionar, pues hasta las 11:30, que es el horario de las barras, ya después pues cada negocio con la licencia que tenga de actividad, ya nosotros ahí no nos acogemos a nada, sino cada actividad de cada negocio, pues sí, me imagino que los bares de la zona, el horario que tienen es hasta las 2 o las 2 y media, pues tardan más o menos ahora. Ya la aglomeración de las personas, eso no se puede corregir ni argumentar de ninguna manera. Habiendo gente en la calle, pues habrá jaleo y habrá molestia, pero bueno, al fin y al cabo es una zona que es una vez en el año y los vecinos pues también les gusta mucho esa fiesta, hacen por la labor de que salga todo bien y bueno, acogen a muchos ubriqueños y gente de la zona para que puedan utilizar su vivienda para lo que necesiten, y yo creo que no es una molestia de cara a los vecinos, pero el horario pues los bares con respecto a la licencia que tengan, y las barras oficiales pues a partir de las 12 de la noche empezaremos todo lo que corresponde al desmontaje. Por tanto, hasta poco antes de las 12 podrán funcionar las barras que hay en la calle, pero a partir de esa hora, bueno, pues ya el horario habitual de cada establecimiento, sin más. Así es. Y sobre otro aspecto que siempre es polémico, hay opiniones para todos los gustos, sobre la música, ¿no? Este año se ha decidido que no haya música en esas barras oficiales, ¿no? Claro, este año, igual que el anterior, igual que creo que son los 3 años que llevamos, porque siempre había tipo de problemas, los grupos también, pues claro, si es una fiesta del carnaval, lo que debemos de escuchar son las agrupaciones, esas 9 oficiales y esas 8 o 9 que hay no oficiales, tanto Murga como Romancero y Romanteto, pues son los que al fin y al cabo nos tienen que hacer el sonido en el carnaval y en la Chorizá. Otro año, pues claro, había problemas de cara a que cuando estaban empezando a cantar se escuchaba la música, y entonces nosotros, entre que estuvimos hablando años anteriores con distintas agrupaciones del carnaval y con distintas asociaciones que han explotado la barra, lo que creíamos más conveniente es escuchar lo que es la fiesta en sí, que es la fiesta del carnaval, con lo cual escuchar a todos los grupos yo creo que es lo idóneo y no es un macro botellón como se suele decir. Hay quien apunta, ¿no?, que en vez de ausencia total de música, ¿por qué no se permite al menos música de carnaval? En esos intervalos entre agrupaciones, ya digo que sobre esto hay quien está a favor, quien está en contra. Bueno, vosotros habéis decidido, supongo que además en contacto con las agrupaciones, que sea hasta la que continúe lo que se ha llevado a cabo durante los últimos años, ¿no? Sí, es que otros años creo recordar que había música de carnaval. Pero el problema que hay es que cuando llega un grupo, los que están en la explotación de la barra, se dedican a la explotación de la barra. No está nadie atento a la música. Entonces, había grupos cantando, no se escuchaban, y en distintas reuniones, que tenemos reuniones antes de los eventos, en este caso del carnaval, y una vez que concluye toda la fiesta del carnaval, nos volvemos a reunir con las agrupaciones, y allí es donde se ve los fallos que se hayan podido cometer o las mejoras que se podían hacer. Y una de las mejoras, que todos los años lo hablan los grupos y tienen una razón que es bastante grande, que es que al fin y al cabo lo que te interesa es en sí escuchar a los grupos. Y si es verdad que no hay nadie atento en cada punto donde haya música, cortar la música para que cante en este caso una agrupación, pues ellos también no se sienten, la verdad, ni valorados ni atendidos. Y lo que intentamos es eso, es darle la fiesta del carnaval, que en este caso se completa la Sorisa, porque se disfruten ellas y escuchar todas las agrupaciones en los distintos puntos, en este caso, del casco antiguo, bien en el Callejón del Norte, bien en la Plaza Arcolilla, bien en la Plaza del Carril, bien en la calle Ronda, en todo lo que corresponde el casco histórico, pues disfrutar de ello, lo que es el cante de las agrupaciones de Ubrique. Pues con ese mensaje, además, nos vamos a quedar, y la invitación a disfrutar del carnaval de este fin de semana. La verdad es que vamos muy mal de tiempo, porque todavía vamos a hablar incluso a continuación del Via Crucis de Hermandades, que estaba previsto para esta misma noche a las 9. Pero por cerrar el tema del carnaval, recordar, por supuesto, que Radio Ubrique les llevará en directo la lectura del pregón, y a partir de entonces, pistoletazo oficial ya de esta edición del carnaval, y a disfrutar con lo que es una tradición auténtica en cuanto a fiesta gastronómica, sin duda la más tradicional en nuestra localidad. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, desearle toda la suerte al pregonero, nuestro pregonero Alejandro, que le ha puesto mucho interés y tiene muchísimas ganas que nos va a hacer disfrutar en este pregón, toda la suerte que le podamos desear a él y a las distintas, en este caso, asociaciones que se le ha concedido en la barra, pues que puedan mejorar económicamente sus asociaciones, que seguro habían recaudado, pues ese dinero lo van a emplear bastante bien. Toda la suerte, que el ubriqueño pues disfrute, los que vengan de la comarca igual, que haya mucha tranquilidad y sobre todo mucho civismo, y que concluya la jornada lo mejor posible. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.